Entremos en materia de lo que ha resuelto la coordinadora de sindicatos de ANCAP, que también estuvieron analizando, además de la ley de urgente consideración, todo un proyecto que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Y que va en contra de los intereses de los trabajadores. Bien, como te decía, en realidad estamos sufriendo diferentes embates, diferentes ataques, a través de la LUC, pero también a través de la ley de presupuesto. Nosotros decimos que la derecha aprendió mucho, que en la década de los 90 intentó la privatización de las empresas públicas y todos sabemos cómo terminó, con una victoria popular que de alguna manera demostró el sentido de pertenencia de los uruguayos y las uruguayas por las empresas públicas. En los primeros años de este siglo se intentó a través de la figura de una asociación de ANCAP y también terminó fracasando por la conciencia y la convicción del pueblo uruguayo. Y bueno, está claro que yendo siempre por el mismo camino van a tener el mismo resultado. Ahora se han propuesto cumplir con el mismo objetivo pero a través de otros caminos. Nosotros decimos que está en proceso un intento de desmantelamiento de ANCAP que lo hacen a través de, por ejemplo, el monopolio. Se sabe que si le sacan el monopolio a ANCAP de alguna manera es como arrancarle el corazón, pero también hay otra forma de desmantelar ANCAP, de hacerlo desaparecer. Claramente en la ley de presupuesto se avanza con alguna iniciativa. El artículo 307 habla de lo que significa la entrega del patrimonio nacional al capital privado, habilita ANCAP a poder enajenar toda la infraestructura logística y las instalaciones, exceptuando la refinería, y compartir toda esa infraestructura con un hipotético actor privado. Esto por un lado nos está diciendo que en poco tiempo van a insistir con la desmonopolización, pero también podría ser desprenderse de áreas estratégicas como son los biocombustibles, la industria cementera. Bueno, indudablemente acá hay un proceso de desmantelamiento que, como te decía, lo intentan a través de diferentes vías. Otra herramienta a la que están apelando es a vaciar de contenido la esencia, digamos, de un ente autónomo en lo que tiene que ver con su cometido social y productivo. Y en ese sentido nosotros sabemos, ANCAP tiene, digamos, como herramienta de política pública el tema de los subsidios, el subsidio al boleto, el subsidio al supergas, al proyecto agroindustrial de Alur, al tema de los fletes. En ese sentido, también hay un embate en lo que tiene que ver con la ley de presupuesto. El artículo 305 atenta contra la potestad de ANCAP de definir los precios de los combustibles y lo que hace es que ANCAP tenga incidencia solo hasta la puerta de su planta. Se le está sacando de la definición de la tarifa, digamos, en importantes eslabones de la cadena. A partir del 1 de enero de 2021, ANCAP deja de pagar el subsidio al flete que hoy está pagando entre 50 y 60 millones de dólares. Y nosotros nos preguntamos si no lo paga ANCAP, ¿quién lo va a pagar? Estamos seguros que no lo van a pagar ni las estacioneros ni las distribuidoras. Por lo tanto, eso va a recaer sobre el pueblo uruguayo. Posiblemente vayamos a una lógica, digamos, de tener precio diferenciado dependiendo de la distancia que se esté del punto de expedición, como pasa en muchos países del mundo, en donde indudablemente la distancia más lejana van a pagar más. Y bueno, ahí es un retroceso en lo que tiene que ver con el rol social de ANCAP. Pero vamos un poquito más allá. Si justamente le sacan esa potestad que tiene un ente autónomo de generar políticas sociales, que generen trabajo, que generen instrumentos de equidad social, que genere, digamos, la rebaja de un combustible que es utilizado por sectores más pobres, como es el supergas, indudablemente, por su lógica, están transformando a ese ente autónomo, en este caso ANCAP, en una empresa privada, porque ¿qué sentido tiene mantener una empresa que lo único que persigue es la renta o la ganancia? Simplemente, es decir, no privatizan ANCAP, no la asocian, no la hacen desaparecer, pero lo único que mantienen es una fachada que no cumple con los cometidos de un ente autónomo. Por lo tanto, lo que te decía, están utilizando una estrategia diferente a lo que le hicieron en el pasado. No se trata de una privatización, no se trata de una asociación, lo que se trata es del vaciamiento de la esencia de ANCAP. Y eso lo tenemos a través de la ley de presupuesto, que no solo tiene estos artículos del 305 y del 307, sino que también en la comparecencia del ministro en la comisión de presupuesto hizo otra propuesta, que es la de eliminar el monopolio de los combustibles en los puertos operados por la ANP. Bueno, ahí tenemos otra perla, un poco lo que te decía. Utilizan, atacan, erosionan el rol de ANCAP desde diferentes puntos hasta debilitarlo y, bueno, indudablemente terminar, digamos, con la desaparición o prácticamente transformándolo en una fachada que solo se mantenga, digamos, con una lógica mercadocéntrica. Bueno, eso, contra eso es lo que estamos luchando. Y bueno, la coordinadora del sindicato de ANCAP para nosotros es una herramienta válida que la venimos construyendo desde hace algún tiempo, con mucho esfuerzo, que ha tenido ha ido cumpliendo diferentes etapas. Tuvimos reuniones con el directorio de ANCAP, con el presidente de ANCAP, con el ministro de Trabajo, el ministro de Industria, el propio presidente de la República, y ahora damos un paso más organizando un paro con movilización por la plataforma de la coordinadora, que tiene que ver con la defensa de lo que te decía, del ANCAP estatal y pública, del rol social y productivo de ANCAP, pero también la defensa de la industria cementera estatal, en la defensa del proyecto agroindustrial de Alur, en la defensa del servicio de gas, del servicio público de gas por cañería, en la defensa, digamos, de una política de compras públicas que defienda la industria nacional y los puestos de trabajo de los uruguayos y las uruguayas. Por lo tanto, con esa plataforma, el próximo jueves 15, vamos a hacer una movilización que va a arrancar desde la refinería de La Teja con una caravana y va a llegar hasta las oficinas del directorio y el Ministerio de Industria para hacer un acto frente a las oficinas de ANCAP. ¿Eso va a terminar con un paro general de la coordinadora del sindicato, Gerardo? Esa movilización se hace marcada en un paro de 24 horas para lo que tiene que ver con la Federación ANCAP. Después todos los sindicatos paran con diferentes modalidades. Ajá. Nosotros hacemos un paro de 24 horas porque muchos sectores, sobre todo los que vienen del interior, no podrían movilizarse si no lo hacen por un paro de 24 horas. Y por un tema de que para hacerlo parejo para todos, paramos 24 horas. Eso va a ser el 15, pero ¿ustedes tienen previsto alguna movilización anterior al 15 como forma preparatoria? Lo que vamos a hacer es una carpa el día 13 y 14 de octubre. Ahí se van a hacer actividades. Un día se va a dedicar, digamos, a lo que es la defensa de la empresa pública, toda la temática relacionada con el rol y con la defensa de la empresa pública. Y al día siguiente la temática va a ser la LUC y la ley de presupuesto. Bueno, y ahí participarán diferentes sindicatos dando su visión y su mirada de lo que es la coyuntura política del momento y la forma de enfrentar, digamos, esta política, que de alguna manera la política del gobierno, que de alguna manera avanza y representa un retroceso para los intereses y la conquista de los trabajadores. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes, las órdenes.